Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera edición del 2011 de Sueños Son. Puedes comunicarte telefónicamente al 476-1527, también por mail o MSN a radio-son@live.com.ar, a través del grupo de Facebook Sueños Son, un programa de radio, y también a través de nuestro blog sueñoson.wordpress.com. Este programa está siendo grabado, así que directamente el programa que sigue van a ser comentados los mensajes o las llamadas que recibamos. Quiero agradecer en este día a las personas que han hecho posible este programa, a la gente que ha colaborado en la producción, Mariana Carracedo, Rolando Gómez. Quiero agradecer también a la gente que me ha apoyado, a mi familia, amigos, a la gente y amigos de Generación en Conquista, también a las bandas que se han ido sumando, gente que hemos ido conociendo en este tiempo, que hemos estrechado una buena relación. La verdad que muy agradecidos con todos y en especial un agradecimiento a Dios, que principalmente en su corazón ha nacido este sueño y me ha permitido llevarlo hasta aquí junto con el resto del equipo que hace posible este programa. Sin más que agradecer, sin más que agregar, un muy buen 2011 para todos y seguimos escuchando rock en este programa, rock independiente, aquel rock que tanto nos gusta y que muy poco podemos escuchar normalmente por la poca difusión que tiene. La idea de este programa es justamente esa, darles difusión, espacio, un lugar para compartir, para abrirse, para mostrarnos sus sueños, para compartirlos con nosotros y por qué no también hacerlos realidad. Así que sin más nada que agregar, vamos a escuchar un poco del rock que nos ha estado llegando en estas semanas. Versos con crueldad, Mephisto enjaulado quiere lucear. Dámelo, nene. Dámelo, nene. Sobre tu estrictis. Dámelo, nene. Dámelo, nene. Dame un poco de ese blues azul, dame un poco de ese néctar gris, dame un poco de ese blues azul, dame un poco de ese néctar gris. El escorpión salió a cazar, intoxicado con todo el glam, agazapado como un chacal, esperando del gatillo tirar. Dámelo, nene. Dámelo, nene. Se metió a striptease. Dámelo, nene. Dámelo, nene. Dame un poco de ese néctar gris, malo de mis labios. Dame un poco de ese blues azul, que lindo es un chumaco ser. Dame un poco de ese néctar gris. We'll be right back. dame un poco de ese blues azul. Que me diga esa de rodilla. Dame un poco de ese néctar gris. No cae en cena. Dame un poco de ese blues azul. ¡Ya, no, no, no! Dame un poco de ese néctar gris. No cae en cena. Dame un poco de ese blues azul. Disco on that Saturday night. You know I really look good. You know I feel so right. Disco baby disco, when I'm crying in your heads. Disco baby disco, when I'm dying in your beds. Disco baby disco, you turn on rock and roll. Disco baby disco is gone. Che ciò che c'è con Africa le voy a perseguir. Sería bueno que pidieras que la tierra se mueva. Hasta que ciò che c'è con Africa hace que la tierra se mueva. But I've been told the streets of heaven are aligned with gold. I don't know, but I've been told the streets of heaven are aligned with gold. I wonder if it get much worse if the Russians get out there first. Hey, ah. Disco baby disco, doing what you down. Disco baby disco, doing upside down. Disco baby disco, when it's arriving in your beds. Disco baby disco, go. Dancing on your head, yeah, shut me, baby. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Thank you. Ya volvemos con Sueños Son.